Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Con casi 20 millones de habitantes, Sao Paulo es la ciudad más grande de Brasil. Además, tiene lugar ahí cada año la feria anarquista más grande de Brasil. El 9 de noviembre tuvo lugar la quinta feria y por esto hemos preparado el siguiente audio. El ejército del Ebro. El ejército del Ebro. Ya la presentación musical lo indica. Esta no es una feria clásica, donde lo central es una sola cosa, los libros. La Feria Anarquista de Sao Paulo, con sus puestos de folletos y camisetas, un programa para niños y niñas y un programa musical y fílmico, aspira a otra cosa. Uno de los organizadores lo describe así. La feria siempre nos parece un momento para difundir las ideas, pero principalmente difundir las ideas de colectivos y grupos que están desarrollando a lo largo de todo el año, porque así la gente puede verdaderamente se involucrar o empezar a construir un proyecto comprendiendo esa dimensión más cotidiana de la militancia, de las actividades anarquistas. Nosotros tenemos caminado mucho en este sentido de crear un espacio que permite a la gente que se encuentre, que intercambie materiales, facilitar con que la gente de otras partes del mundo tenga más contacto con gente de distintas perspectivas y corrientes del anarquismo en Brasil. Y así de colorida se presenta también la Feria Anarquista, aunque fue organizada completamente por un solo grupo que es más bien cercano al sinteticismo, o quizás justo por eso. Creo que nuestra feria es muy poco sectaria, son poquísimos los grupos que nos permitimos y en general estamos abiertos a trabajar con mucha gente y no sé, para nosotros nos da mucha gana de seguir haciendo la feria, tener como presencia de compañeros de Alemania, de toda América Latina. O no de toda, pero de una parte, y personas muy queridas acá. Entonces, me parece que es algo que verdaderamente se cambia un poco de año pues año, pero la idea y la voluntad de construir sigue como con este propósito, de hacer con que llegue a más personas, con que alcance más intercambios y que verdaderamente promueva prácticas cotidianas de lucha, de militancia y todo eso. Y ya que estamos hablando de la gente, ¿cuántas personas llegaron? Bueno, la feria para nosotros aún no alcanzamos a hacer como una conversa colectiva para tener toda la impresión de la gente que organizó, pero nos pareció que fue algo muy bueno. Quizás tenga sido la mayor feria con más expositores y con más gente participando en las actividades. No sabemos al cierto cuánta gente estuvo allá a lo largo del día, pero sabemos que no sé, diría algo como 1.500 personas, quizás. Por ahí pensando que algunas charlas tenían como 100 pocas personas, se movimentó mucho dinero, entonces creo que es posible que tenga más o menos esta cantidad de personas. Pero nada puede bombas. Pero nada puede bombas. ¿Dónde sobra el corazón? Bueno, calcular participantes siempre es un tema complicado, pero el terreno era realmente enorme. En el mismo pabellón circular encontramos, no muy lejos de la exposición sobre Bakunin, a un grupo de teatro ensayando. Ni Debido a que la mayoría de los recintos estaban separados solo por lienzos, podía pasar que, junto a la discusión de radio, de repente el ballet infantil subiera el tono de la música de la película El Rey de los Leones, pero todo tenía solución. La discusión de radio, que naturalmente en gran parte tuvo lugar en portugués, tenía que ver con las posibilidades y los límites de nuestras actividades en contra del monopolio medial de la prensa burguesa. Primeramente sirvió, sin embargo, como punto de partida para crear nuevos lazos internacionales en el campo de la radio y más allá. ¿Y qué más se llevó la gente de la feria? Y para nosotros, en los últimos años, tiene sido un momento muy importante para que la gente del movimiento, tanto que está trabajando, cuanto la gente que está cercana pero que no está militando, tenga un momento para estar junto, para estar intercambiando experiencias, ideas. Y nos parece muy fructífero porque si a cada nuevo año surge un grupo distinto que dice, bueno, estuvimos en la última feria y fue muy importante para nosotros intercambiar, conocer gente, estar más cercano de gente que estaba viviendo cerca de nosotros y no sabíamos. Por la tarde, la feria llegó a su fin y parecía que había muchas más caras contentas que desilusionadas. Hasta la próxima vez, entonces. Pero igual que compartimos.